Bien, hoy es sábado 14 de mayo de 2011, estamos en Patio de Actores, Lerma 568. Acaba de terminar la obra Acaso crezca desde el suelo, que es una biografía ilustrada en un cuadro anónimo. Estamos aquí con el director de la obra, Sergio Sabater. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, Bueno, siempre con acabamos. alegría después de terminar la función. Sí, los ve. Acabamos de ver, bueno, a mí la verdad me gustó mucho el material, cómo se trabajó, el laburo actoral, el laburo de objetos, el laburo de puesta, iluminación. La verdad que es muy interesante lo que vimos. No querría revelar demasiado, pero contanos un poco cómo surge esta idea de encarar este material de esta forma, con esta gente. Mira, es un trabajo que surgió en principio a partir de un disparador que fue la biografía de esta mujer tan emblemática del socialismo, que se llamó Rosa Luxemburg, que tuvo una vida apasionante y que culminó trágicamente. Ella se pone a la cabeza de la revolución de 1919, que es una revolución que surge en Alemania, a donde ella había llegado hace unos años desde Polonia, muy parecida a la revolución bolchevique del Sí. 17, solo que, a diferencia de la revolución rusa, la revolución alemana es sofocada, y Rosa, bueno, tiene una trágica muerte en los sucesos, de la revolución en Berlín. Ese es un disparador que siempre nos resultó una figura de referencia, porque además de ser una militante y dirigente del socialismo internacional de gran relevancia, era una personalidad, una mujer en muchos aspectos anticipada a su época, de una gran sensibilidad artística, de una enorme erudición literaria y filosófica, que tenía una conexión con la naturaleza, con los animales, con los pájaros. Es decir, que es ese raro ejemplo de un militante y dirigente político que tiene una hondura humana y espiritual. Entonces, bueno, nos interesaba rescatarla, hacer resonar algunas de sus palabras en este cruce de siglos en el que también estamos nosotros. Ella también atraviesa y muere en el nacimiento de un siglo, y ver qué nos estaba diciendo hoy esa figura y ese discurso, ¿no? Y esa biografía. Y por el otro lado, la otra fuente del espectáculo es un texto muy experimental y muy de vanguardia, podríamos decir, Sí. del escritor alemán Heiner Müller, que se llama Descripción de un cuadro. Y ahí arrancan como con Ahí esta arrancamos impronta. con esta impronta muy, muy ardua en lo que fue toda la primera etapa del trabajo, los ensayos, porque, bueno, nosotros decíamos que en ese cuadro que describe Müller, en donde hay una mujer retratada y un hombre que pareciera estar yendo hacia ella para matarla, bueno, nosotros veíamos en esa mujer anónima un poco la transparencia o la alegoría de ese personaje con el que estábamos trabajando, que era Rosa. Así que en el encuentro de estos dos motivos, la biografía de Rosa y el texto de Heiner Müller sobre este cuadro que llega a sus manos y que él decide describir y decide plantear que, bueno, que esa descripción es un texto para el teatro. No tiene nada de lo que habitualmente tiene una obra de teatro. Y sin embargo, él dice Y pero aquí, las imágenes es muy muy poderoso. poderosas las imágenes, y además porque él desde la imagen va hacia atrás en el tiempo y dice, bueno, esta imagen, ¿qué pasados tuvo? ¿De dónde viene? Y entonces, bueno, reconstruye una especie de cadena de violencia, de distintas posibilidades que llevaron a esa imagen, pero que siempre aparece la violencia, y bueno, y esa violencia remite de algún modo a la historia, historia en la cual quedó atrapada esta figura tan querida por nosotros, que es Rosa Luxemburg. Así que bueno, de alguna manera todo ese círculo dio lugar a este espectáculo que digamos, no es un espectáculo de carácter realista, pero que, es decir, es bastante alegórico, por momentos simbólico, pero que nosotros pensamos que, sin embargo, toca ciertos niveles de realidad. Y bueno, es un teatro muy artesanal, con objetos. Sí, se nota que el trabajo rítmico, Sí, el súper ritmo, la preciso de... música, y sí, a veces me preguntan si es una obra política. Y yo digo, sí, es política, tiene una temática que se vincula con lo político, pero me parece que fundamentalmente es una obra poética, ¿no? Sí, Y que, totalmente. en todo caso, lo Se ve. político está por el compromiso poético, para contar estas historias y aludir a estas etapas y a estos momentos y Muchas imágenes, sí, la verdad que es un viaje muy interesante para proponerles a todos aquellos que tengan ganas de venir. La obra la pueden ver aquí Patio en de Patio de Actores. Actores, que como decíamos antes, en la calle Lerma 568. Las reservas son a nonoteatro@gmail.com y la obra está los sábados a las 21:30 horas. En Patio de Actores. En Patio de Actores, exactamente. Así que más o menos esto es lo que van a venir a ver y bastante más de lo que se puede narrar en estos breves minutos. Y te pregunto, Sergio, antes de retirarme y dejarte con el equipo de gente que te espera, ¿una ofrenda urbana para llevarnos? Una ofrenda urbana, yo la asociaría a esos puentes escondidos en los bosques de Palermo. Para mí son lugares de inspiración. Cada tanto me pierdo en los bosques, llego hasta las vías del ferrocarril Mitre, y bueno, esos puentes del siglo XIX. Donde todavía los ladrillos dejan que el polvillo se escape, el hierro abulonado, el silencio, y al costado del puente, rítmicamente, escuchar pasar el tren. Ese para mí es un lugar secreto de Buenos Aires. Caminás un poquito y ya te encontrás con el ruido y el ajetreo, de la gran ciudad. Ah, bueno. Pero, sin embargo, ahí uno puede conversar con algún ángel. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias y con esta última pincelada nos despedimos y realmente creo que la obra sí tiene bastante esto que acabas de narrar también en tu ofrenda. Así que muchísimas gracias Bueno, ustedes. y bueno, ya te vendrán a ver todos nuestros oyentes por lo menos. Bueno, los Gracias. esperamos. Buenas noches. No, al contrario.